Sí, señores, acá estamos a pesar de algunos pronósticos que decían que no íbamos a llegar al programa número 14, pero cómo no, si nosotros el número 14 lo seguimos de toda la vida, Cali. Hola, Cali. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Cómo anda la gente? Bienvenido a un programa más. Juguete rabioso con muchas cosas para hoy. Sí, estoy muy contento. Yo invité a un amigo. ¿Invitaste a un amigo? Sí, mi amigo Charles Baudelaire nos va a estar visitando hoy. Uy, buenísimo. ¿A qué hora llega? Esos amigos, viste, que lo invitás a la casa y... Chabón agarra y cuando vos estás pensando en decirle, vení, pasá, sentite como en tu casa, ¿cómo? Él ya... Se hizo un sándwich. Se hizo un sándwich, te abrió el vino, se sentó en el sillón, extendió los pies y... Se puso a ver tele. ¿Sí? No, no, ya vamos a estar hablando. ¿Vio el partido de Argentina, Baudelaire? No, a Baudelaire no... ¿No le gusta el fútbol? No es precisamente del ámbito del fútbol, más bien de los cabarets y los bares de mala muerte. Sí. Bueno, hay mucha relación entre los cabarets de los bares de mala muerte y todo tipo de deportes. Bueno, un día muy alegre para todo el país, porque hemos clasificado al Mundial 2010. Sí, señores, algunos querían que no clasificamos, pero iba a ser muy aburrido el 2010, sí, aunque sea un torneito. A mí, que soy un apasionado de los deportes, me iba a resultar un año muy, muy patético. Pero no, vamos a tener el Mundial, gracias a Dios, y gracias a Volati y al técnico de la selección Maradona y a todos los jugadores. ¿Cuántos van a tener que...? El tragarse lo que dijeron, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, vamos a hablar después, más tarde de eso. Pero por lo pronto, esto es Juguete Rabioso en Radio San Patricio, FM 103.3, nuestro programa número 14. Íbamos a tener una banda invitada, pero bueno, al final no van a tocar este fin de semana, que son los chicos de Nicotina. Van a estar seguramente la semana que viene en su previa, antes de tocar. Una banda nueva de Tato, ¿te acordás de Tato? Sí, sí. Jugaba con los chicos. De la 414. 2 miligramos. 2 miligramos también. Que tiene una banda ahora, canta y toca la guitarra, mutó de instrumento, mutó de función en la banda. ¿Ah, sí? Es el líder, el letrista, el todo. Claro. Iba a estar hoy, pero bueno, no puede estar. Saludos si está escuchando en este momento. Seguramente el miércoles que viene, pero tenemos un programa cargado. Vamos a hablar de lo que pasó en el 12... bueno, no lo que pasó en el 12 de octubre. Ah, ¿vamos a hablar del 12 de octubre? Vamos a tener nuestra propia visión de lo que es el 12 de octubre. ¿No tenemos ningún notero en contrafestejo al Día de la Raza? No tenemos ningún notero en el contrafestejo. Si alguien está escuchando y anduvo por Paraná el fin de semana, por favor, y anduvo precisamente en el contrafestejo al Día de la Raza... ¿Cómo es eso? Explica un poquito así rápido cómo es el tema de la... El contrafestejo al Día de la Raza es un evento que se realiza en Paraná, justamente el 12 de octubre, todos los años, y digamos, se festeja en el barrio que era antiguamente de los negros, en Paraná, que no era de los negros, sino donde tenían a los esclavos negros, uh-huh. Y bueno, hacen una llamada de tambores con instrumentos típicos de ahí, que son de candombe, el tambor... El timbal, el piano, y bueno, si hay algún oyente especializado en tambores, sabrá cuál es el que me falta decir. El que rompió los tambores. Y bueno, y hacen una llamada de tambores y bajan. Hacen todo un recorrido que termina en Pasaje Bausis, que es la única calle con adoquinado, parecida a Rafaela, digamos, con una cortada. Y ahí montan un escenario y la gente empieza a bailar y hay bandas que tocan y hay productos regionales. Y bueno, es más que todo una fiesta del pueblo para el pueblo. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Bueno, vamos a hablar también de... Tenemos una poesía de algo más fuerte para leer después, noticias de la semana. Me contaste algo de un cartonero que se compró una radio, que quiero que aunque sí, me hagas un resumen de esa noticia. Sí, estuve hablando con un cartonero que se enojó conmigo porque le pregunté al cartonero... ¿Cuánto le pagaban el kilo de cartón? Y me dijo 15 centavos. Yo le digo, ¿qué hijo de...? Sí. Por los tipos, y me dice, no, ¿pero por qué decía eso? 15 centavos. Y me dio toda una explicación detallada, que estuve más o menos anotándola en un papel hoy, y me fue 45 páginas de un cuaderno de oficio A34. No, 42. No, A4. podemos estar hablando de eso. Sí, tenemos una linda revista para buscar noticias que en este momento el productor está abriendo. Ajá. Como si estuviera sentado en un inodoro. Mirá, se lo ve de acá. Sí, sí, que conseguimos está... la revista Barcelona. Una vergüenza, en Rafaela no se puede conseguir. Sí. Bueno, conseguiste en Rafaela. No, conseguiste en Córdoba. Villa María. Muy bien, Muguda. Villa María, el programa no nos trajo ninguna de regalo, pero se la vamos a robar antes de que termine el programa. Que se llama Juguete Rabioso. Y si hay alguien del otro lado que se quiera comunicar, Cali, ¿puede llamar a qué número? Y lo puede hacer al 452-728 o al 430-864. Si quiere mandar un mensaje de texto vía celular, ¿qué número? Que se acuerde de marcar la característica, que es 03492 para Rafaela, y le sigue el numerito 1565-0604. Así es, y si estás escuchando, porque salimos por internet para todo el mundo a través de la www.radiosanpatricio.com.ar, en tu computadora, agreganos o mandanos un mail a qué dirección. Y bueno, lo puede hacer a juguetesrabiosos2009@hotmail.com. Estoy contento de estar en este programa número 14. Por sí, un momento, ¿no? Por un momento hubo dudas, hubo puntos suspensivos. Hubo puntos suspensivos, sí, sí, en un momento. Podríamos. Hemos rozado los límites de sí, control, hoy sí, estamos tranquilos. Hemos tenido un programa número 13 que. Como que... dos personas que después de una orgía sí. Se encuentran a tomar un café y a fumar un cigarrillo y decir, qué noche, la noche anterior. Roberto, sí, de paso, lindo fin de semana, un poco lluvioso, lo único. Me olvidé de decirte, Pepe, ayer en La Opinión salió una notita que decía hacia abajo. Controles en la quinta, nada de fiesta. ¿Viste? ¿La leíste vos? Sí, no. Pero... ¿Vos la fiesta fuiste? ¿Estabas conmigo ese sábado? Sí, estábamos, pero no molestamos a nadie. Hicimos una fiesta por culpa de la lluvia, tuvimos que hacerla adentro y bueno, gracias. Hay rumores de que fue contratada la lluvia por cierta gente que no quería que hagamos la fiesta, pero no vamos a darle ese tinte al programa de hoy para nada, porque tenemos mucha producción a pesar de que nuestro productor vive en el baño. Noche fría, noche hermosa para escuchar Juguete Rabioso. Noche hermosa. Quédese para escuchar buena casa, música. No vengan al programa hoy. Sí, está prohibida la entrada a la radio. Tenemos una cara nueva para... Mira, me afeité, Pepe. Impresionante. Vamos a hablar vamos a hablar un poquito de lo que fue la presentación de mi libro Aún y Gwen. Tengo mucha gente para agradecer que seguramente está escuchando en este momento, pero bueno, eso es para más tarde. Por ahora vamos con un par de temitas para arrancar en forma rockera el señor Beck. Esto es Juguete Rabioso y recién arrancamos. Mr. Cab Driver, won't stop to let me in. Mr. Cab Driver, don't like my kind of skin. El señor Lenny Kravitz arranca en este programa de hoy. Seguidito va a ir Beck. Hay alguna falla de entendimiento con nuestro productor. Va a haber problemas con el productor. Con alguien quiero pelear, porque sí. Cuando me pongo contento quiero pelear. Y voy a pelear con vos. Aguante la Argentina, carajo. Pick me up. Mr. Cab Driver, I might need some help. Mr. Cab Driver only thinks about himself. Here we go. We'll be right back. There's a bottomless pit that we've been clowns for. So just a kid on level ground. Shake your seasick legs around. If we're on a local town, signs of life are stopping flickering. Need a bed to lay my body down. Dead with the carry guns. I'm static as lulling me to sleep. On a chain link fence, and junk got sailed, and the mouth is full of worthless hymns. The roaring sentences. Help, help, getting back bound. Oh, nothing, nothing, nothing, a bit and holding nothing. There's a million horses dragging down a monolith. These trademarks so bereaved. My leg to a barricade with the plastic hanging in. They tried to turn emotion into noise. Mandela prompted for my life. Need a pipeline to the night. My body can't get no relief. Endless life, it goes by fast. I'm treading water in the past. I hope to reanimate something that you can't understand. How does get it? It's there. Servicios informáticos de Diego Peretti. Venta de insumos y PC. Consultas al 03492 1552 6314. Servicios informáticos de Diego Peretti. Un mundo de soluciones para tu computadora. Los productos Colsani son elaborados con la más dulce de las frutas, con la manteca más suave, con la harina más fina, con la más rica de las nueces, el agua más pura. Colsani, buena materia prima y un arte. El arte de amasar buenos productos. Andrés Peretti Fotografía. Fiestas, enlaces, eventos, fotos publicitarias. Teléfono 03492 1561 2454. Hey yo. Juguete rabioso. Miércoles de 22 a 1, buscando de qué reír. Quiero tener tu presencia. Quiero tener tu presencia. Quiero tener tu presencia. Quiero tener tu presencia. Mundial 2010 va a contar con la presencia de Argentina, gracias al señor Polachi que hizo un gol hoy y al gran planteo que puso el técnico en cancha para que nos salvemos. Esto es Juguete Rabioso, señores, 22:30 de la noche en Radio FM San Patricio. Eso que no fue Palermo. 103.3. Acá estaba viendo, justo te iba a decir eso. Acá vamos a hablar un poco de las noticias del día de hoy, de la tapa del Diario de la Nación. Y está Palermo como principal figura de esa foto. No entró Palermo. A mí me dijeron que no era un partido planteado como para que juegue Palermo. Sí, señor. Es lo que dicen los que saben de fútbol. No sé, yo lo que tengo que decir es Palermo, gracias, porque si estamos en el Mundial es porque el otro día estaba en el momento justo, bajo un diluvio que nadie veía nada, él encontró la pelota, qué gol que hizo. Vos que sos fanático. Mientras miraba por la ventana, un pajarito que picaba un colibrí. Sí, una pelea entre una paloma y un colibrí. Digo, ¿cómo es la contingencia, no? Porque mirá si hubieran empatado o perdido Argentina y el loco Bielsa le aseguraba la clasificación a Argentina. Hubiera sido. Y de alguna manera con... El regreso de los muertos vivos, 2, 3, 4. ¿Qué etapa sería esa? No, es bueno lo que está pasando con Chile y con Bielsa. Bielsa es un gran técnico, pero bueno, cuando estuvo en Argentina, lamentablemente. Y después el reverso. Hicimos papa en el los mundial. Los periodistas titubeando, balbuceando. Qué cosa rara que fue sin escuchar. Sin saber qué decir. Sí, quedaron todos. Y le pusieron una valla de policías ahí para que no puedan pedirle nota a los jugadores. Estaban muy enojados, como que. Pero también es cierto que una gran parte de la prensa deseaba de alguna manera para poder tener mañana una tapa gigante en su diario o para tener una gran noticia en su radio o en su televisión, que Argentina fracasara, que Maradona fracasara, sería una gran noticia. Mucho más, lamentablemente, en este país que haber clasificado al Mundial. Y otra cosa, ¿por qué no dejan de romperle las pelotas al pobre Messi? ¿Cuántos años tiene ese pibe? 22, 21. Hablando de Messi, que nunca en su vida jugó la pelota, le da una pelota y no sabe qué hacer. Y le rompen las pelotas al pobre pibe, le están haciendo la cabeza, le están haciendo la psicológica. Lo sí. quieren hundir. Igual es la forma argentina de demostrar cariño. La crítica mundial lo considera el mejor jugador del mundo. Y acá en Argentina, que Argentina. Lo que pasa es que en Argentina, en la selección argentina todavía no pudo mostrar, digamos, todo lo que tiene para mostrar. Nada más. Igual es injusto. Es injusto todo ya, desde ya un insulto a un jugador de fútbol porque no nos debe nada. Simplemente juega para nuestra selección. Lo que pasa es que el argentino es tan apasionado del fútbol que por ahí se le va a la boca con algunos jugadores, pero sí, esperemos que Messi siga bien y que llegue para el Mundial con otras ganas, con otro deseo, con otro ímpetu, con otro espíritu y se saque esa mochila de encima. Ya estamos en el Mundial, muy poco de él a lo largo de las eliminatorias, hubo solamente 2 goles, creo, si no recuerdo mal, y pocos partidos en los cuales realmente hizo diferencia, pero bueno, el equipo está, obviamente, tiene que ser titular. Parece que un tipo que ya no tiene más que demostrar nada. Tiene la 10, obviamente. Por algo la tiene. Obviamente que tiene. Bueno, la 10. Pero hubo noticias de toda índole, noticias extra, noticias del diario vendidas de ayer, extra. Vamos a ir con la tapa de La Nación, señores. Dice, en chiquitito y arriba a la izquierda, dice, turismo de ricos. Chávez expropió el Hilton de Isla Margarita. Decretó su compra forzosa y precios solidarios para que lo disfrute el pueblo. Cómo me gusta Chávez, la actitud que tiene es genial. Después, un ladrón público y un ladrón que roba. No, habría que hablar con gente de Venezuela. Habría que hablar con gente de Venezuela para eso. Pero bueno, dice Nacha Guevara, antes de ir al Congreso, regresa al Café Concert. Fíjate, la diputada electa presenta un nuevo show mañana en la trastienda. Esto sí que es problemático. Los diputados, antes de pasar por el coso, van a un Café Concert. Déjame tirar esta que es genial. Dice: se hacía pasar por productor de modelos para violar a chicas. Sí, escucharon bien. El tipo durante las entrevistas drogaba a sus víctimas, las llevaba a su departamento y abusaba de ella. Tras 2 meses de investigación, fue detenido en Almagro. Qué enfermo. Vos, si estás escuchando en casa pensando cómo conseguir una chica, este no es un consejo. No. No te estamos tirando una idea. Para nada. Después dice: cuestionan a Beethoven. Mira, el tema para Elisa sería de otro. No fue escrita por Beethoven, dicen. No, inventan, para mí que la inventan. El tema más famoso. Sí. Dice: medios advierten oficial. No, volvemos a empezar. El gobierno y la prensa. Tensiones políticas tras la sanción de la norma. Medios: advertencia oficial por la aplicación de la ley. El kirchnerismo dijo que no aceptará demoras y que integrará el nuevo Confer con o sin la oposición. Hagan lo que quieran, muchachos, total, lo hacen igual. Obama envió más tropas a Afganistán y le están por dar el premio Nobel de la Paz. Mirá vos qué cosa extraña. Y después dice, mirá esto, dice: el libro del futuro ya está en Frankfurt. Las fronteras que abre la tecnología en la industria editorial y los insistentes reclamos por garantizar la defensa de la libertad de expresión en China son los ejes de la 61ª Feria del Libro de Frankfurt, que se inauguró ayer, que inauguró ayer la canciller alemana Angela Merkel. La muestra confirma que el libro convive hoy con novelas en pantallas portátiles y textos en teléfonos celulares. Pero el próximo libro que presente va a ser vía celular. Y ahí en el diario figura la foto, parece una foto del 3004. ¿No es lo que es? Saludos para el señor Edu Tyson, que dice: buenas noches, muchachos. Gracias, Edu, por lo que decís. ¿Y qué otra noticia, Cali? Perdón, tengo una acá, dice: estuvo 4 años recorriendo América en moto y al volver se la secuestraron. Dice: tras la aventura que lo llevó a Alaska, no pudo pasar con su Honda 650 en la aduana de La Quiaca porque había vencido el permiso. Ahora duerme al lado de la moto junto a su perro, hasta que se la devuelvan. Y dice, abajo una foto realmente magnífica, el tipo con la carpita y la ollita ahí, el perro al lado. Dice: soñaba con sacarme una foto en el cartel Bienvenido a la Argentina de fondo, y ahora tengo una con la camioneta de la FIP atrás. Genial. Qué cambio rotundo de cosas que le sucedieron. Bueno, y cuentan, en la noticia cuenta que le pasaron un montón de cosas. Entre otras que estuvo, creo que en Ecuador, una moto, lo chocó un auto, lo pasó por arriba y estuvo casi 6 meses, creo, parado. Razones obvias para que se le venza el permiso. Dicen, escucha esto, dice: veneran a la Virgen de la Santa Ampolla. Los peregrinos recorren 540 kilómetros a pie como ofrenda a la Santa Virgen. Ya hay disputas con los fieles de Nuestra Señora de los Cayos. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tendrá la razón? Sabelo aquí en Juguete Rabioso. Si querés llamar y para comunicarte con nosotros, ¿podés hacerlo a qué número? Puedes hacerlo al 452-728 o al 430-864. Si querés mandar un mensaje de texto para que mi amigo, el nuevo gran panadero de la ciudad, te conteste, ¿podés hacerlo a qué número? Puedes hacerlo al 03492-1565-0604. Nuestro productor aquí con una remera que dice Hardcore. Si querés mandar un mail, ¿a qué dirección puedes hardcore, hacerlo? Hardcore con el fondo de... Hardcore de Coca-Cola. De una famosa bebida alcohólica. Coca-Cola. Coca-Cola. Bueno, y si que podés mandar un mail también a hacerlo, juguetesrabiosos2009@hotmail.com. Vamos a ir con un poco de buena música aquí en Juguete Rabioso, dedicada a la remera que tenés puesta. Escuchá, una banda. No sé si es algo, porque yo nunca entiendo las definiciones de las cosas, pero este tema me encanta. Hoy lo puse en el Facebook y todo el mundo se enamoró de esta canción. Dedicado a toda la gente que dijo me gusta a través de Facebook, esto es Soundgarden, el tema Black Hole Sun. In disguises, no one knows. Has the face, has the snake. In the sun, in my disgrace. Boiling heat, summer stench. Neath the black, the sky looks dead. Call my name through. You come wash away the rain, black hole sun. Won't you come? Won't you come? Won't you come? Stuttering, cold and damp, steal the warm wind's tired friend. Times are gone for all. Sometimes far too long for snakes. In my shoes, walking sleep, Rabioso. I saw your El cosmos donde planea la música. En la noche revoloteando detrás de luces incandescentes, el alcohol nos disfraza, nos hace bailar. Tan patéticos, tan sublimemente bellos, fumamos la música bizarra, los eléctricos flashes. Por momentos balbuceamos, por momentos en monólogos magníficos capturamos la esencia, el aura misma del precario levitar, de esto que llamamos vivir. Y es increíble, la precariedad del sentir, esa sensación suprema se escurre o evapora, o extingue, tan veloz como una lágrima. En la noche, noche a noche, una maldita búsqueda. ¿Qué tesoro? Fervientemente deseamos. ¿Qué adicta imagen repite nuestros sueños? ¿Qué oculta necesidad tan absurdamente perseguimos? Como sea, penetramos la lúgubre mujer, a veces con retazos lumínicos alpaca, en ocasiones tan negra como el pelaje de una pantera. Como sea, penetramos la condenada noche. Podemos preguntarnos qué buscamos, también por qué o para qué. Mas con un extraño e inexplicable placer avanzamos, en su misterio eterno nos aventuramos, ebrios de eso nuevo, indescifrable, que acaso calcular sea mentir deliberadamente. Sí, suena el teléfono. Suena el teléfono en pleno proceso de lectura de la poesía, señores. Buenísimo, ¿eso es lo que escuchaste hoy? No, el otro día que volvía. Volviste. No me acuerdo la noche o la mañana. No importa, no importa. Esto es Juguete Rabioso, señores, y arrancamos con una poesía de este bloque porque vamos a hablar precisamente de lo que fue la presentación del libro, mi libro, A Only Went. ¿Qué presentación? Qué sublime. Qué linda presentación. Qué linda noche de delirio, ¿no? Sí, sí. Ya había arrancado el viernes al mediodía, ya había arrancado con gente disfrazada por las calles, invitando Tweety Silvestre y el payaso Plim Plim, invitando a la gente. Por las calles, saludos de paso. Bueno, ahora voy a empezar a mandar saludos a todos los que colaboraron. Pero bueno, la verdad que me gustó mucho y me sentí muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy cómodo con cómo lo tomó la gente después, porque la mayoría... Para la gente que no fue, habría que explicarle lo que sucedió, ¿no? ¿Qué habría sucedió? Que hacer un cronograma del descontrol y de lo que no fue un cronograma, justamente. Sí. Que tocó una banda... Una bruja, un payaso... Un cover de Nirvana espectacular, en que los integrantes cambiaron de instrumentos. De instrumentos, sí. Hubo gente disfrazada haciendo pogo. Tu hermana estuvo muy bien. Sí, mi hermana, las palabras Alejandra, justas. Que fue la que habló, la única que habló del libro en sí, digamos, en la presentación. La Vero, obviamente, beso enorme para la Vero, si está escuchando en este momento, que ya la extraño, hace 3 o 4 días que no la veo y ya la extraño. Que estuvo bailando una danza aborigen que me encantó, la vi desde atrás del escenario, pero estuvo buenísimo. Y bueno, también saludo a la rubia, que era la Morchi, en esa presentación, que quedó muy bueno todo, la verdad que... El escritor hizo una muy buena actuación también. Sí, que actuar. En un momento no sabía qué hacer, mi actuación era estar 3 minutos esperando que me venga a buscar la muerte. Lo único... Y no sabía qué hacer, Pepe. Ya me estaba por prender un pucho, pero parece que me lo iban a pagar ahí. Lo único que casi me muero de verdad, en serio. Que tenemos que decir que fue un fraude la degustación de panificación y de vino. Sí, pero se la, nunca se la, existió. Se la tomó. Nos engañaron. No, porque la comida me prohibieron servir comida y la bebida se la tomó el payaso. Si el payaso entró diciendo que estaba, ¿quién vino? El payaso no tomó nada. El payaso estaba como quería estar. Pero bueno, déjame mandar saludos a todos los que participaron. Bueno, mi hermana Beatriz, que se encargó de que todos mis sobrinos que también participaron salga todo redondito, con lo difícil que fue mantenerlos quietos durante una hora atrás del escenario, porque iban, venían, pero estuvo buenísimo esa parte también. Saludos a Vero, saludos a Adriana, que fue la presentadora, impresionante. Saludos, obviamente, la casa del delirio, a la Casa del Delirio, que fue la bandera que yo devolví precisamente cuando tocaban los chicos de 2 miligramos. Saludos al Negro, al Mauri, al Santi y al Guillo, obviamente, que la rompieron, a pesar de que casi nos echan a patadas en la prueba de sonido, porque era muy elevado el rock que estábamos por el tema que estaban por hacer los chicos, pero bueno, quedó bárbaro. El chiste de Guille, que debía un libro en la biblioteca también. Saludos a Javito y a Ledo, que se disfrazaron de Silvestre y de Tweety, y se metieron en el medio a hacer pop. Nadie entendía nada que pasaba. Mientras una bandera en el escenario decía la Casa del Delirio, había delirio precisamente en esa casa. Y bueno, saludos también a la rubia de la Vero, que la Vero que bailó, la rubia que se disfrazó de la muerte. Saludos a toda la gente que fue, gracias. Sí, pues dijeron que por Vida y Milagro pasan la presentación y también hoy la pasaron en pantalla, pero no lo pude ver. Me dijeron un saludo al conductor, sí. Siguió conmigo. Sí. Pero bueno, lo importante era agradecer a toda la gente. La verdad que yo quería que ustedes estén también, todos los que estuvieron, porque nada, de lo que uno hace lo hace solo, así que es bueno retribuir también esa ayuda, mostrando cada uno su arte. El Cali mostró cuán payaso es. Pero más allá de toda la pavada, muchas gracias a todos. Estuvo buenísima la presentación. Gracias a la gente que fue a la fiesta el sábado, obviamente, a pesar de la lluvia, nada nos detuvo. Fiesta de disfraces. Y qué fiesta de disfraces, señores, la descosió y ya se viene próximamente. Dejá, ya, tranquilo, Edu, tranquilo, no te preocupes, que estoy al tanto de todo lo que viene. Ya creo que este sábado 31 vamos a estar organizando para Halloween una buena presentación. Pero antes de eso tenemos. ¿Cómo es? No puedo decir eso al aire. Tenemos un cumpleaños el próximo, Cali. Se viene tu cumpleaños este sábado, el día de los peronistas. ¿Para qué? No entiendo. Saludos al negro que está escuchando, que dijo Halloween. Ah, Halloween. Y sí, a Jonah, sí, también. Halloween. Sí, vamos a festejar. Saludos para Jonah. Saludos para Jonah, que pidió un tema desde Barrio 30 de Octubre, que pidió un tema de Almafuerte, que ya vamos a estar y poniendo. Este dentro. Ha sido el bloque de los saludos dentro y está llegando a su final. Dentro de un ratito, y bueno, sí, gracias a todos, a todos los que me conocen, a mi mamá, a mi papá, a Dios, te dice, vamos a ir con un par de temas. Están en Juguete Rabioso y pueden llamar al 452-728 o al 430-864. También pueden escribir un mensaje al 03492-1565-0604. Y si quieren mandar un mail, lo pueden hacer a juguete rabioso2009@hotmail.com. Tengo más saludos. Saludos a Pato, Claudio y Ágata, por supuesto. Ágata, me estaba olvidando que fue precisamente la que se encargó de toda la venta. Me voy porque me está llamando mi mamá y no sé qué. La venta comercial, gracias, Ágata. Un beso enorme. También a Pato, que estuvo ahí ayudando toda la noche y que me pide que le haga una super dedicatoria en el libro. Saludos a Claudio, saludos a todos. Saludos a Valen Toda, me pide. El Edu, que le manda un saludo a Valentoda, que no sé quién será, pero bueno, saludos a Valentoda. Me suena a una especie de piropo implícito eso, de Valentoda. Y se acabó este bloque de saludos. Gracias a todos, muchachos. En honor a ustedes van estos dos temitas que yo sé que le van a gustar, y mucho. Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. You nearly give me a heart attack." He's underneath the window, she's singing. Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet. When we made love, you used to cry. Said, I love you like stars above. I love you till I die. There's a place for us. You want a movie song? When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet.

blade shine. Day after day, find a better place to hide. Make up your mind. I need to know, I need to know tonight. Sweet and divine. Rabioso. Andrés Peretti Fotografía. Fiestas, enlaces, eventos, fotos publicitarias. Teléfono 03492 1561 2454. Acusáis a la mujer sin razón. 70 balcones hay en esta casa. Caminante no hay camino. 70 balcones. Se hace camino en ignorancias. Ave de pico encorvado, le tiene al robo afición. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. Puedo escribir los versos más que Colsani. Buena materia prima y un arte. El arte de amasar buenos productos. It's there. Servicios informáticos de Diego Peretti. Venta de insumos y PC. Consultas al 03492 1552 6314. Servicios informáticos de Diego Peretti. Un mundo de soluciones para tu computadora. Rabioso. Miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio, FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Sos la malicia retratada y vas buscada entre la gente de hoy. Seguimos en Juguete Rabioso, señoras, señores, chicos, chicas, no tan chicos. Pepe, te traje una poesía de Baudelaire hoy. Qué grande, ¿cómo te quiero, Cali? Hoy vamos a hablar de Charles Baudelaire. Para muchos un crítico de arte y un traductor francés. Para mí un poeta por excelencia. Vivió en 1821-1867. Para ustedes, que los años le dicen muchas cosas, gente que está del otro lado de la pecera. Y murió... ¿De qué puede haber muerto Charles? De cirrosis. Cerca, tío. una enfermedad venérea muy famosa en la época. Gonorre, sífilis. Sí. Como dijo el Pepe, sí, como dijo el señor, sí, el operador, el señor Pepe Leiva, dijo. Amigo y de adivinó. Las putas, de los cabarets de mala muerte y de los bares donde la luz escaseaba. Y se ganó. Sobraba. El operador se ganó una transfusión de sangre. Lo consideraban un maldito. El poeta un maldito. Maldito. Hijo de, no, maldito por. Bueno, hay varias razones. Una era sus excesos al alcohol y a las drogas. Otro por esa palabra que usan siempre para describir al raro en las ciudades. Era un bohemio. Con H, y lo pronuncian con H. Y también, bueno, porque toda su obra está plagada de una visión, digamos, del mal, bastante excesiva también. Como su. Como que era muy su amigo. Libro de poesía Flores del Mal, por ejemplo. Bueno, y hoy trajimos una poesía del libro Las Flores del Mal, justamente, que se editó por primera vez en 1857. ¿Qué dijeron de este libro? Bueno, dijeron barbaridades cuando salió, imagínense, en 1857, ¿no? Las cosas que podían haber dicho. Y acá dice algunas cosas, dice, por ejemplo, los poemas fueron considerados ofensas a la moral pública. ¿Te suena algo? Sí. A mí me sonaba una ley 23.737. ¿Eh? Sí, sí. Y bueno, y además decían que ofendía, bueno, además de la moral, a la moral pública, y las buenas costumbres y, bueno, y demás, qué sé yo. Sí, fue, la paz del. Y el escritor fue procesado por publicar este libro. Y dice, bueno, acá dice, ante tales acusaciones, Baudelaire respondió lo siguiente. Que la chupen. Sí, muy parecido a Maradona. Pero era un poeta, digamos, no era jugador de fútbol. Escuchá lo que respondió, dice, todos los imbéciles de la burguesía que pronuncian las palabras inmoralidad, moralidad en el arte y demás tonterías, me recuerdan a Luisa, una puta de 5 francos que una vez me acompañó al Louvre, donde ella nunca había estado, y empezó a sonrojarse y a taparse la boca, tirándome a cada momento la manga. Me preguntaba ante las estatuas y cuadras inmorales, ¿cómo podían exhibir públicamente semejantes indecencias? La puta se notaba, boludo. Qué cara dura. Pasa que ser puta en ese momento estaba mejor visto que ser poeta. Bueno, creo que todavía ahora está mejor visto. De este libro solamente quiero decir dos cosas. Que tiene un estilo clásico y que es... un libro de poesía oscuramente romántico en su contenido. Bravo, Juba. Oscuramente romántico en su contenido. Vamos con una poesía, tenés algo. Y traje una que es El vino del asesino, se llama. Y dice así: ahora que ya ha muerto, yo soy libre y puedo emborracharme cuando quiera. Cuando volví a casa sin un céntimo, me destrozaba el alma con sus gritos. Ahora soy dichoso como un rey. El aire es puro, el cielo es admirable. Recuerdo que también fue como este aquel verano en que la conocí. Esta sed espantosa que me abraza para calmarme necesita al menos de tanto vino como quepa allí, en su tumba, la cual no es decir poco. En el fondo de un pozo la he arrojado y además he cubierto su cadáver con piedras que forman el brocal. Intentaré olvidarla si es posible, invocando amorosos juramentos de los que nada puede desligarnos, y para hacer las paces y volver a la embriaguez de aquellos buenos tiempos, le rogué que acudiera a aquella cita nocturna en un camino oscuro. Y acudió. Qué mujer más insensata. Todos estamos más o menos locos. Vi que era todavía muy hermosa, aunque ya fatigada. En cuanto a mí, la amaba demasiado. Y esta fue la razón de decirle, has de morir. Nadie va a comprenderme, sé que nunca uno de estos obtusos borrachines pensó en el desvarío de sus noches hacer una mortaja con el vino. Ninguno de estos crápulas tan sólidos como una de esas máquinas de hierro, ni durante el invierno ni en verano, ha conocido el verdadero amor, con sus encantamientos de negrura, su cortejo infernal de 1000 temores, sus frascos de veneno, con sus lágrimas, sus ruidos de cadena y de osamenta. Por fin me siento libre y estoy solo. Esta noche estaré como una cuba, y sin temor y sin remordimiento me tendré en el suelo una vez más, porque quiero dormir a pierna suelta, y las pesadas ruedas de los carros, con su carga de piedras y de fango, o los trenes rabiosos, sí, los trenes rabiosos, bien podrían mi culpable cabeza machacar o dividir mi cuerpo en 2 pedazos. Yo me río de todo, del demonio, de Dios y de la corte celestial. Bueno, acá en el final ven muy bien, se lo voy a repetir: yo me río de todo, del demonio, de Dios y de la corte celestial. ¿Por qué lo acusaban al tipo de tantas cosas y por qué fue preso? Por reírse. Por 2 estrofas, digamos. Sí, bueno. No, 2 versos, perdón. Hubo partes. 2 versos de una estrofa, sí. Y aparte hay que pensar que decir eso que decía él hace 150 años atrás no es lo mismo que ahora, digamos. Que ahora uno manda un mensaje, manda alto gato al 2020 y te llega Eso no, no ofende la moral pública. Claro, ahora ya no, pero en ese momento, hace 150 si es que... años, ¿cómo vas a mandar? Te decían, ¿cómo vas a mandar un mensaje de texto así? Te decían. Iban en carroza, pero ya tenían celular. Qué mal, ¿no? Qué increíble. El mundo sigue siendo el mismo y va a seguir siendo. Charles, habría que decir, por último, Charles Baudelaire ha influenciado a muchísimos músicos, no solo de índole internacional, como los Doors, Deep Purple, Rammstein. Gustavo Cerati, Babasónico, dárselo. Y hay, porque hay una saga de tres poemas, se llaman, uno se llama El alma del vino, perdón, cuatro. El vino de los traperos es el otro poema, el tercero es el vino del asesino y el cuarto es el vino del solitario. Y el quinto, perdón, es el vino de los amantes. Ahí son cinco poesías. Yo no me acuerdo, Guille, vos tal vez te recuerdes. Una banda argentina, santafesina, me parece que era, que directamente de una carne viva, sí. Carne viva, bueno, hizo un tema con una de estas poesías, entre otros músicos. El alma del vino, y la tenemos acá también. Si después si la querés leer, te la dejo hoy. Vos que conocés la letra y la música. El alma del vino, ¿cuál será el alma del vino, señores? Canta el alma del vino contenida en botellas, así empiezo. Impresionante. Tuvimos, hubo un bloque de Cómo grita la serpiente dedicado enteramente a, y después tiene a Carne Viva, un que poema. le regalaron un vino. ¿Qué contaste? ¿O no fue? Bueno, estuve. No, había sido otra cosa, pero empezaste contando eso. Que le habían regalado un vino en un coso, en un. Ajá. ¿Te acordás que vino con lo el vino? Vi arriba de la heladera del negro. Sí, ya ahí se lo habrán tomado. Sí, me parece que ya. ¿Vos ya lo tomaste, Guille? Era muy malo el vino, me dijeron. Muy linda, bueno, muy linda la presentación, pero muy malo el vino. Pero cantan canciones de Baudelaire. ¿Quién importa qué tipo de vino te sirven? Aunque te den en Damajuana ya. No. Baudelaire era un borracho de los pobres, no era el borracho rico. No, no era un, no era un señor con el que tomaba de copas, tomaba del pico nomás. No era tan pobre, Pepe. Bueno, en esa época. Te digo porque el padre había sido. Muy, digamos, el padre adoptivo. Pero él era de la plebe. Él era en decadencia. Él era de la plebe. Él iba a los lugares más bajos. No iba a tomar un té de las 5 de la tarde, nada. Digamos que era un extremista. Porque como podía estar en el Louvre, en el museo, todos ustedes conocen, de París, famoso por sus obras. Yo estuve. ¡Ah, vos! Yo tengo un amigo que estuvo. Paris Hilton también estuvo. Mi señor, el personal trainer mío, estuvo ahí. ¡Ah, qué grande! Fenómeno. Sí, grandote. Saludos para Juan, si está escuchando. También para Lalo, para el Rodri y el Emo que vinieron acá, que están con nosotros. Para la bruja, que me olvidé de nombrarla, la Cholo que se disfrazó de bruja. El Lalo que me ayudó con todo lo que es la luz. Lalo, un abrazo, vieja. Sí, enorme, gigante. Y bueno, nada más. Pidieron producción el otro día, ¿viste? Alguien como que sacudió y dijo, queremos poesía. Bueno, te presento. Tenemos más, ¿eh? A Charles Baudelaire. Hasta empalagarlo tenemos. Sí, ahora van a tener que decir, basta de poesía. Tenemos un balde de miel. Para tirarle arriba. Quería poesía. Pegajoso. Esto, Juguete Rabioso, señores, 11:15 de la noche. No sé con qué canción vamos, pero seguramente va a estar muy copada. Still you thought it's all you can reach the Juguete Rabioso. La nave está por zarpar, señores. Si quieren subirse, este es el último momento para hacerlo. Vamos a despegar y acaba de entrar un nuevo piloto en este programa que se llama Juguete Rabioso. Bienvenido, Guillermo. Hola, amigo Pepe. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tienes la voz un poquito como...? Hace frío y estoy en moto. Hace frío y estoy lejos de casa, ha dicho. Pero no pusieron el tema que yo había dicho, que pongan la cortina. Que yo en este momento quería este... El productor se está enojando con vos. El productor, hay problemas de entendimiento. ¿Qué estás escuchando de fondo? No sé lo que... Audio Slave. Exactamente. Está sonando la canción que pidió Anabela. O sea que todo lo que estoy diciendo, Anabela, bienvenida a Juguete Rabioso. Juguete Rabioso, la mejor compañía para tu noche. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después... Seguimos en vivo en Juguete Rabioso, señores. Lo que estás escuchando de fondo es el señor Cacho Castaña haciendo la canción Si te agarro con otro te mato, que me pidieron el lunes. Me dijeron, este programa no tiene producción, me decían así con puchero. No tiene producción, yo quiero un tema de Cacho Castaña y nunca lo ponen. Bueno, toma, dedicado para vos, señor productor, esto es Cacho Castaña. Guille, ¿qué números tenemos para la gente que quiere comunicarse? ¿Tenemos números? Tenemos números. A ver, 452-728, 430-864, esos son los números. Esos son los números para llamar. ¿Y para mandar mensaje? 03492 15-65-0604. El teléfono de Buba, más conocido como Alejandro Toso. 11 y 25 de la noche es en Juguete Rabioso FM 103.3. Guille, si estás escuchando a través de www.radiosanpatricio.com juguete@radiosanpatricio.com.ar. Podés mandar un mail a qué dirección. A juguete rabioso2009@hotmail.com. Ha llegado el señor César Volta. ¿Qué tal estuvo el viaje? Tuve un viaje mental, fue en busca de provisiones. Pasó volvió, de todo. Volvió por Telef, volvió. Pasó de todo. Aquí camino. Está. ¿De qué van a hablar ahora? Saludos para Mosquito. Ustedes la tienen adentro, nos pregunto por las declaraciones del Diego. No, a nosotros le venimos haciendo la aguanta acá en Juguete Rabioso Maradona desde hace rato, señores. Te repito que... las declaraciones del Diego, por si no estaba escuchando. Mosquito, sí. Dijo después del partido, ahora que la chupen. Que la chupen, Bilardo. No, a Bilardo no le dijo. Sí, le dijo... se la decía a Bilardo, abrazado, conmovido, sí, llorando. Que la chupen, pero dedicado a los periodistas que todos sabemos que usan chupete. Claro, chupete, por supuesto. Puto cara tinta. Sí, nada te podrá salvar. El mato dentro de un rato carga el rifle una vez más. Lo dijo Ataque 77 hace 10 años. Dentro de un rato vamos a estar hablando del 12 de octubre y de nuestro concepto del 12 de octubre, del que tenemos acá. ¿Anduviste por Paraná, Guille? El juguete rabioso. No. Pensé que iba a ir al contraje. Hubiera estado bueno ahí, pero no. Tenía ganas. Bueno, yo también, pero no tenía plata. Sí, saludos a Claudio que dijo que también le hizo el aguante a Maradona de entrada, de un aguante Diego Armando, el negro estuvo también, el negro Loaiza estuvo acá y dijo que lo bancaba a muerte, y ahora nosotros somos los que podemos opinar y festejar este camino al Mundial, y por eso, aunque ustedes no lo vean, tengo puesto una camiseta de Argentina en este momento. Vamos a ir con un tema... Y ese sombrero rosado que no te lo sacas más, loco. Vamos a ir con un tema de Estelares, un tanguito hecho por la banda de Buenos Aires, y después vamos a hablar de lo que fue el 12 de octubre para nosotros. Camas separadas. ¿Cuándo fue? Justo en la mitad. Camas separadas. Justo en la mitad. Los dos estamos hechos mierda. No nos podemos ayudar, mi amor. Es otra noche de esas, de recuerdos sin paz. Corazón, camas separadas. Camas separadas. Camas separadas. Él no sabe olvidar. Cuando queremos acercarnos, caemos a un gran abismo. ¿Quién diría que por lo mismo que antes nos brindábamos paz, los jilgueros callan nuestra canción? Todo para aliviarnos esta enorme y creciente decepción. Y camas separadas, camas separadas, camas separadas. Él no sabe olvidar. Si supieras cuán difícil se me hace construir, mi amor. Si supieras cuán difícil se me hace ver tu cara en el espejo que yo no rompí. Ni vos tampoco. Quizás haya sido loco derretiendo nuestro primer amor. Y camas separadas, camas separadas, camas separadas. Él no sabe Vení, gordo. Vení, gordo, volá. ¡Viva, gordo! ¡Vení! Vení, vení, volá, volá bien alto. Volá, qué juguete rabioso es un avión comunitario. Seguimos en vivo, juguete rabioso, ¿me decías? Aguante Fey No More, loco. Aguante Fey No More, que toca dentro de 2 semanas en el Club Ciudad de Buenos Aires, en sí, el Pepsi Music. En el Pepsi Music. ¿Sale la entrada, che? ¿Está cara o no? Sí. No, no está muy cara, loco, no. Sale 130 pesos el día entero. Toca Die Totenhosen, la banda alemana de punk que tanto queremos acá los argentinos. Toca Fey No More, toca Carajo, tocan... muchas bandas. Mucha banda, por 130 pesos me parece que está bien. Saludos para todos mis primos que están escuchando el Pela de BH. Saludos para Marco, que estuvo en la fiesta del otro día de disfraces, pero no fue disfrazado, muy floja la actitud esa. Qué buena fiesta, le recién estaban contando a los chicos. Qué bueno, ¿no? Le decía, esto no es la escuela, o sea, que llueve y no vas. Claro, es una fiesta. Si llueve, tenés que ir igual, tenés seguro que vamos. Un paraguas lo sumo. ¿Quién falta una fiesta? No, ¿quién puede faltar en la fiesta? A ver. Bueno, acá el del medio faltó esa noche. Y le contaba el momento. Y tenía un disfraz, perfecto, ideal para esa noche. Ideal. Sí, de Bilardo dice que se disfrazó. No me di cuenta. No lo noté. Perdón. El que la rompió el disfraz de. ¿Cómo es el guitarrista de AC/DC? Angus. Bueno, acá igual Leo, con los pantaloncitos cortos. El Leo Álamo. Igualito, pantaloncito corto. Y además es una viola en serio. Una viola negra en la que usa él. Saludos para el Mono, para Lexi, para David, para todos los pibes. Para el Colo, para Simo, para Jandro. Jandro pasaba de monja Sandro. A... Sandro, sí. El Pete Ambrosino, el papá de Bimbo, le dice así. Sandro, le dice Sandro Guzmán. El Negro dice que va a haber AC/DC el domingo. Buenísimo, Negro. Me alegro por ti. El miércoles va a estar acá como corresponsal. Negro. El nuevo bajista de... Sí, va a venir a hablar después, Negro, de lo que va a ser un gran show como el de AC/DC. Pero bueno, no tenemos un tema de AC/DC para poner. Tenemos uno de una banda que yo he llamado Carola en forma amistosa. Y para que vean que no es Carola y que no guardo ningún tipo de resentimiento. Y para que vean también que no hace cover solamente de Luis Miguel. Esta banda se llama Volbeat, de Dinamarca, y hace muy buenas canciones. We'll be right back. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron. Seguimos en vivo en Juguete Rabioso, señores, y vamos a hablar de el 12 de octubre. Sonaba de fondo Huelga de Amores de Divididos, que puso en clima al que está del otro lado. Tengo un tema de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Sí. Temazo. Tiene varios temas de Atahualpa dividido ahora mismo. ¿El arriero? Iván. Huelga de Amores. No, creo no que... sabía que era Atahualpa. Vientito de Tucumán, me parece que no, no es de Atahualpa. ¿El arriero? Sí, el arriero. Vientito de Tucumán no es de Atahualpa. No sé, bueno, pero Divididos es una banda muy vinculada al folclore, digamos. De... Sí, tiene mucho. Muy oportuno para el 12 de octubre también, en Cinco Siglos Igual, de Leona. Sí, que también la hace Animal, mirá cómo no se me ocurrió. En el cover. Pero la aparece en el disco de Animal. Cinco Siglos Igual, sí. De León Gieco. Bueno, y precisamente vamos a darle un poco, porque estuvimos hablando antes y la gente por ahí del otro lado del parlante no sabe. Nos enganchamos. Claro. No hablemos off. ¿Que nos quedamos al aire antes? No. Boludo. Todo lo que dijimos antes tenemos que volver a decirlo. ¿Estamos esto al aire? Es Juguete Rabioso. No, vamos a hablar del 12 de octubre, de que. ¿Qué se festeja el 12 de octubre? ¿Por qué es un festejo? Y es el descubrimiento de Don Cristóbal Colón, el supuesto descubrimiento de América. Claro. Que cuando uno es chico, uno es chico y ve la foto de niña, la pinta Colón, y la Santa María. Colón viajando por el mar y llegando a tierra y descubriendo América, ¿no? ¿Cómo nos miente? Ya estaba descubierto, obviamente, había gente viviendo y quise. Mira, él la descubrió. O sea, claro. Él, para él fue un descubrimiento. Claro, para Europa entera, digamos. Que aparte, fue el primero que dijo que el mundo era redondo. Pero el descubrimiento aparte no implica posesión de nada. ¿Sería? No, si vos descubres eso, tiene razón de ser propia. Por supuesto que no. Bueno, y me contaba Cali que en Paraná hay, antes hablaba un poco del Cali, de que en Paraná hay un contrafestejo, digamos. Y en muchos lugares de Cali, toda Latinoamérica. Antes se solía tocar los tambores, ahí se sí, antes hablamos un poquito de eso. Lo que pasa es que no se está haciendo más eso, ¿no? Sí, se hace, sí. Son ¿la de los tambores también? Sí, sí. Lo que pasa es que Paraná tiene mucha influencia de Uruguay. ¡Oh! Dije Uruguay. Perdón. Otro que Uruguay, la tiene adentro. Sí, un candombe. No, tiene mucha influencia por el candombe y absorbe mucho la música de Uruguay, de Brasil, de la zona, digamos. Sí, sí. Y el contrafestejo... Aparte del candombe, sería... Disculpame. No, está todo bien, habla. No, estamos hablando... Macho, dale. No. Justamente el candombe y esos ritmos son... Es música... Música de los negros, clavos, música negrera, música de que era claro. Ritmos de liberación y de distensión, de dispersión mental. Hay muchas crónicas de la época que describen los cerdos occidentales, digamos, hablando de justamente lo que le provocaba el tambor, cuando los negros se juntaban, le tenían 15 minutos por día de descanso, tocaban el tambor y tocaban, digamos, lo que tenían a mano. Y hacían justamente por eso tiene eso el candombe, que por ahí muchas veces mucha gente no conoce o desconoce o no se imagina. Por eso tiene eso de denso. Por ejemplo, a mí que no me gusta la percusión, me genera en la cabeza hasta ruido, te diría. Claro, molestia, sí, pero te parece monótono. Desazón y claro. Sí, sí. Y era realmente los negros de esa época lo hacían. Lo hacían a propósito, digamos, con una intención de machacar el instrumento. A lo mejor es una estupidez, pero no es el primer instrumento, digamos, que... ¿La percusión? ¿Y cómo saberlo? Sí, es probable. Tendríamos que sí, mandar un correo. Bueno, la voz, pero la voz no es un instrumento. Digamos, viene con el cuerpo. Yo calculo que en dos meses termino la máquina del no tiempo que y vamos a ir a ver. Igual la manipulás. ¿Cómo decías, Cali? No, que calculo que en dos meses termino la máquina del tiempo, me faltan unos ajustes. Vamos a ir hasta el principio, ya, a resolver muchos problemas de origen. ¿Ya tenés el vidrio polarizado o no? No, y estaba pensando... Qué colgado. El tema es que el polarizado, imagínate en la época prehistórica, va a ser muy llamativo. Claro. Yo lo quiero tuning, no voy. Bueno. Si no tiene luces azules abajo y un verde ahí adentro... Bueno, estaba pensando en el combustible para la vuelta, pero... Si volver... ¿Qué gran moda? Que el productor lea discos de pasta si van a volver al pasado, porque... Bueno, y si pudiéramos volver en esa máquina hacia 1492, ¿vos qué decís? ¿Que estaríamos del lado de Colón o del lado de los indios? Muchas películas muy buenas de esa época. Indios. Por ejemplo, es la del facho este, ¿cómo es? El que hizo Corazón Valiente. Apocalipto. Apocalipto. Ah, la sí, película. Son... ¿Viste que termina la película que cuando se empieza. Asoman ellos después de zafar de 20.000 bardos con su tribu sí, sí. y los quieran cazar? Y ellos se asoman así, ping, por una ramita y ¿qué ven? Están viendo el barco de Cristóbal Colón. De Guatemala a Guatepeor. ¿Y qué hace el personaje? En vez de ir a recibirlo, se toma el palo y se mete en la selva virgen. Sí. Está muy buena esa escena. Ese cuento de espejito por oro es solo una manera de... Ellos vinieron y no sé qué, se llevaron las orejas. Sí. No sé qué. No, llevaron la tierra y dejaron la Biblia, dice la canción. Bueno, qué manera de hablar al pedo, dice Pau. Y bueno, un ratito. Es lo que va. Imponer fe igual civilizar, exactamente, y con armas. Y violando a las mujeres y a las sí, niñas. Sí, sí, hay que entender de que estamos... celebrando el aniversario de una masacre, de un genocidio, digamos, de los colonizadores que llegaron y aprovecharon, digamos, la mano de obra esclava para explotar absolutamente todos los recursos, exterminaron a prácticamente todos los pueblos originarios y de la zona y hicieron desastre. Bueno, el ejemplo más claro, por ejemplo, es México. México es una de las ciudades de Latinoamérica... de América, perdón, que tiene más iglesias, digamos, y la razón es clara, digamos. Ahí en donde había un lugar donde celebraba algún culto aborigen, plum, plantaron una iglesia. Sí, la liquidaron, plum, una iglesia. Por eso tiene tanta iglesia. Creo que el lugar donde más se... yo creo que Haití fue la isla donde en realidad primero llegaron y ahí creo, tengo entendido que directamente exterminaron a todos los habitantes, al pueblo originario, que no sé si eran los taínos, no me acuerdo cómo se llamaban, y después... Eran pueblos pacíficos los de Haití. Sí, sí, digamos, era... Se mestizaron ahí. Después justamente traían esclavos de no sé dónde, porque eran más resistentes para el trabajo de la caña de azúcar, digamos, y bueno, sí, iban, obviamente se generaban mestizos, y muchos morían... Muchos se mataban, como dice en el libro de un amigo ahí, no bueno, mataban a sus bebés para que no, digamos, para que no crezcan bajo un, digamos, regido bajo la esclavitud, bajo la opresión, así que sí, fue un desastre total. Acá estoy viendo, Cali, que tenés un libro de Galeano, el libro de los abrazos. Yo trajo Hugo, bueno, Galeano también muy bien lo explica en su libro Las venas abiertas de América Latina, todo el sistema, digamos, de opresión que arrancó hace 500 años y cómo hoy de la misma forma hay varias... sigue haciendo en otros ámbitos y cómo está todo armado, digamos, como para manejar y para mantener siempre esa diferencia del mundo subdesarrollado y el mundo desarrollado. Quiero meter un bocadillo y no me deja. Quiero meter un bocadillo hace media hora y no me deja. Sí, no me deja hablar. Hay que aclarar. Hay que aclarar un par de cosas, digamos. Se pone a hablar el Cali, bueno, yo me voy. Chao, Pepe. Hay distintas interpretaciones, digamos, porque si se conmemora el descubrimiento de América, digamos, todo lo que nosotros decimos atrás. Aguante Tatén, que el color no existía. Está de más. Está de más porque es así, digamos. El 12 de octubre es el descubrimiento. Después lo que pasó, bueno, hubo conquista. Aniquilaron indios, mataron, hicieron desastres, sí. Se violaron a negras, las llevaron de esclavos, y bueno. Todo eso pasó después. Es lo que sucedió. En Paraná hacen el contrafestejo justamente buscando una nueva interpretación de este hecho, digamos. Totalmente. Hay muchas. Por eso eligen, digamos, la zona que era el barrio de los negros, que no era el barrio del negro, de los negros, lo vuelvo a decir, era el barrio donde estaban esclavos los negros. Todavía quedan en algunas veredas, se ven el anillo de acero donde estaba la cadena y lo tenían ahí como un perro. Sí, era un perro, digamos. ¿En Paraná? En Paraná, sí. Ah, eso, la verdad que no. Y terminan ahí en Pasaje Bauci. ¿Y qué dice el cuarto, quinto centenario? Quinto centenario. Sí, y cerramos con eso. Vamos a poner unos temas. Vamos a agarrar y... Bueno, acuérdense que están en Juguete Rabioso. Si quieren llamar pueden hacerlo al 452-728 o al 430-864. Y si quieren mandar mensajes lo pueden hacer al 03-492-15-65-0604. Y el mail, para mandar un mail... JugueteRabioso2009@hotmail.com. ¿Nos vamos con un tema? Y ahora vamos con un tema de Los Fabulosos, quinto centenario, y después quién sabe qué.

De familia a toda hora con vos. ...452-728... nuestra línea de contacto. Juguete Rabioso. Miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio, FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Sos la malicia retratada y más buscada entre la gente de hoy. Buenas noches a todos, o buenos días. Bienvenidos al jueves. Esto es Juguete Rabioso y les vamos a presentar un tema para arrancar con el bloque de covers de esta noche. Esto es Minoría Activa haciendo Because You're Young, porque sos joven, papá, de Cove Sparrer, una banda punk hoy de los 70 británica. Aquí tienen, muchachos, disfruten de su juventud para los adolescentes y para los jóvenes, porque sos jóvenes y no necesitan obedecer a nadie. Because you're young. to gain, so much to fight for, so much to change. You don't look back, you don't look down, you're gonna turn everything around. You never listen to anyone, they go so long. Stop talking back, they're on their phone. You'll run again, you'll make their life was home. It's on the way, you wanna live. I got a spark, dream, got to get. You're always sure, you're always right. You see it all in black and white. You never listen to anyone because you're young. Ha ha! Yo me duermo a la orilla de una mujer, yo me duermo a la orilla de un abismo. Esto sigue siendo Juguete Rabioso, estamos acá con mucha gente, vino el Rodri, vino el Emo y está Guille que va a hacer el bloque de ¿cómo grita una serpiente? Sí, ¿cómo grita una serpiente? Ya arrancó el bloque en realidad con los dos covers que escuchábamos porque es un día de covers today. Hagamos noche de covers. Bienvenido, señor Guillermo. Hola. Manito. ¿Cómo les va? Siempre. Así que bueno, recién estábamos escuchando a Sumo haciendo Leave Me Alone. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Se puede considerar esta la década de los covers? Yo creo que es la época de los tributos. Sí, no sé si los covers, pero sí. Yo no sé quién para caracterizarla como una época, no, pero vos que sos un asiduo concurrente a recitales. Vos que sos un zurdito. Me hiciste acordar a mi viejo. Literalmente soy zurdito. Anarquista, no zurdito, anarquista es la palabra. No, ah, claro, es zurdo, perdón. No, perdón. Está bien, está bien. Explícame los chistes. Creo que todo el la gente tampoco entiende lo del otro lado del micrófono. En todos los tiempos creo que siempre se interpretó además a otros autores, pero hoy por hoy se está viendo mucho tributo, ¿verdad? Cali te lo preguntó, ¿eh? ¿Será que no sé qué pasa? Tal vez ya la creatividad no es la misma, tal vez las buenas canciones a veces escasean por un tiempo y supongo que... Por eso, en esos casos se recurre a un... Yo me respondía, ¿viste? Mentalmente. Tal vez es un momento de paz en la historia del rock and roll... nacional e internacional, donde muchos músicos se toman una pausa, reflexionan sobre sus influencias, pues dicen, puta, nosotros venimos de acá y ¿por qué no homenajearlo? Digo yo, ¿no? Sí, puede ser, hay muchas razones por las cuales una banda puede hacerse... un tipo, un asiduo, ¿cómo decirlo? Zurdito. No. Recurrente e incidente en diversos tipos de recitales, porque te has ido a ver tantas bandas como... han pasado mujeres por tu vida. Estoy hablando de... Sí, espera, quiero decir una cosa, ¿no? Acá me pide Mosquito que le haga un... ¿Cómo sería? Un anuncio de lo que va a estar haciendo. Dice, se inauguró el museo del viejo taller Ternengo La Certosa en el Club de Autos Antiguos. Hipólito Yrigoyen, 688. De paso... ¿Puedo repetir el nombre? Hipólito es con H y Yrigoyen es sin. Pero bueno, no importa, Mosquito. Y dice Mosquito que ahí en Hipólito Yrigoyen 688 hizo una escultura del señor Ernesto La Certosa, un mitológico mecánico rafaelino, la verdad no lo conozco, pero bueno, dice que se puede visitar todos los días el museo desde las 19 horas, los manos. Se puede visitar los días martes desde las 19 horas, así que pasen y vean, y además van a conocer el arte que hace Mosquito, que la verdad es muy muy copado. Saludos bueno. A Mosquito. Saludos, Guille. Toca yo. Así que bueno, no sé, volviendo al tema de los covers y de los homenajes, ¿por qué no, digamos, una canción, una muy buena canción se puede encontrar en cualquier lado? ¿Por qué no homenajearla? ¿Por qué no interpretarla? Agarrarla y no sé, digamos, meterla dentro de... ¿De qué habla este tipo? ¿Sabes qué pasa? Perdóneme, estoy leyendo una receta. Meterla 15 minutos en el microondas. ¿De qué está hablando? Y agregarle mostaza. Perdón, me traje el libro de la receta de la hermana Bernarda. Para hacer bulto, porque no traje nada escrito para el bloque de hoy. Para dejar que mis señaladores. ¿Qué estás leyendo? No sé, son canciones que tienen los acordes acá. En la parte de atrás. Bueno, sí. Ale, productor, ¿por qué tema vamos de fondo de cortina más o menos? Pone más fuerte. Esto que está sonando de fondo, lo que estaba sonando es un tema de Bob Dylan, Blowing in the Wind, y esta creo que es la banda de covers por excelencia, digamos, de los últimos tiempos, que es Miss Person de Gimme Gimme, una banda que hace covers de clásicos de los 70, 80, 90 y bueno, en adelante. Miss Person and the Gimme Gimme. Bueno, muy bueno, son integrantes de otras bandas, el guitarrista de Foo Fighters está el de NoFX, hay integrantes de otras bandas conocidas, se divierten mucho, tocan en hawaiano, se ponen en pedo, está bárbaro la banda. Así que bueno, pero vamos a ver los temas que vamos a poner hoy al aire, porque hemos elegido una listita de canciones. La elegiste vos, a mí no me gusta. Bueno, está bien. Yo tampoco puedo elegir. Es más, ¿trajiste esa lista? Pero, claro. No conozco ninguno. Para que elijamos y pusieron todo al final, qué mentira. No conozco ninguno. Así que ahora vamos a escuchar a un tema de los Beatles, hecho por el Natty Combo, que es Something, es un tema que está muy lindo y tiene un trombón, un solito de trombón que es muy, muy, muy copado, muy embriagador la melodía. Para el señor Buba que le gustan los solos de trombón. Esta banda, el Natty Combo, les cuento, es la banda de Sergio Colombo, que es un músico que estuvo con Mimi Maura, con los Cafres, con Dancing Mook, que es un saxofonista. Y bueno, lideró esta banda y así arrancaron. Para el operador Pepe Leiva esta canción. Attract me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know what believing has. Somewhere in her smile she knows that I don't need. I'm I'd like to thank the guy. Pepe. Pepe. ¿Te gustaba este tema, Cali? Muy bueno, ¿no? Bueno, el tema que pasaba recién es Tómalo con Calma o Easy Skank, como es la versión original, que es de Bob Marley. El tema lo hacía Eterna Inocencia, que es una banda muy buena. Me gustan mucho las bandas que eligen hacer temas en inglés, en castellano, y además sí, sí, quedó muy linda esta versión. Aparte, esta banda lo reversionó, le dio esa carga de corazón que tiene esta banda, que es Eterna Inocencia, que bueno, a la vez es una banda, les digo, altamente recomendable en vivo. Vayan a verla cuando puedan. Todos los años viene a Paraná. Hace un par de años está en realidad viniendo. Y si tienen la oportunidad, aprovechenlo. Ahora vamos a ir con un temita de Don Henley, que es Voice of Summer. La hace la banda de Ataris, que es una banda californiana que arranca ya por los 90 en Estados Unidos, en algún pueblito medio campesino de Estados Unidos. Y bueno, vamos. Vamos. We'll be right back. and I in a little toy shop. Buy a bag of balloons with the money we got. Set them free at the break of dawn. Till one by one, they were gone. Back at base, bugs in the software. Flash the message, something's out there. Floating in the summer sky. 99 red balloons go by. Recién era el tema 99 Red Balloons, que lo interpreta Goldfinger, y el tema original es de esta cantante pop alemana, Nena. Nena, antes, Nena. Antes le estaba, Nena, Nena. Te estaba contando la historia del cover. Me palmea. Y bueno, ahora vamos a ir con un tema de una muy buena banda que es Rage Against the Machine. Rage Against the Machine. Nunca me salió esa palabra, ¿eh? Repetímela a mí. Rage Against the Machine. Ajá, mira. Rage Against the Machine. Es furia contra las máquinas. No se puede abreviar R. ¿Qué? R-E. R-A-T-M. R-A-T-M. ¿Eh? Ahí está. Rant. Peor todavía. R-A-T-M. Así es, Buba. Bueno, y el tema que hacen es un tema de Stooges, Los Chiflados, Los Locos, la banda de Iggy Pop, una de las bandas más copadas que tuvo Iggy Pop, que se forma ya por los 60 en Estados Unidos, y una banda totalmente descontrolada, digamos, precursora total de la, de, del, no sé, de lo bizarro y del rock descontrolado. Creo que también un poco influenciada por MC5, viste, MC5, esa banda que una vez me preguntabas vos, Pepe. Destoche se hizo famosa por digamos, hip hop, ¿te suena? Sí. Digamos, este hip-hop muchacho se revolcaba por el escenario, en los recitales, se untaba carne picada por el cuerpo, suena, se cortaba con vidrio. Me suena. Sí, sí, digamos. Una banda que sobresalió mucho. Y el tema se llama Down on the Street y lo vamos ¿Se a lo puedo dedicar a alguien? Sí, se lo quiero dedicar a la chica que prestaba 25 centavos para los fichines hace 10 años atrás en tanto chip. Para vos va este tema. Around on a real low mind, Pasaba acá era Huya, una banda puertorriqueña, muy buena banda puertorriqueña que mezclan salsa y ritmos caribeños con trash y con hardcore. Una banda que muy la bien, verdad bien. Que le mete mucha onda, muy cargada, muy completa. Y bueno, el tema era un tema de Police, que es Spirits in the Material World de The Police. Y bueno, la versión creo que lo dice todo, vale la pena ser mostrada al mundo. Y bueno, los que estaban despiertos hasta ahora y están escuchando, se están clavando una buena tanda de covers que valen la pena. O se pueden estar clavando un Wiscacho también, o quién sabe, sí, otra cosa. Eso, una Manuela Palmers. Acá hablamos de música solamente. De Palmers. Eso no. Un reencuentro con uno mismo. Tal vez. En una hora. Así que bueno, ahora nos vamos a ir despidiendo de este bloque un poco más tranquilos, un poco más relajados. Vamos a ir con un tema de 311, esta banda que también le mete su onda. El tema es de The Cure, es Love Song. Y después vamos a venir con también un cover muy lindo que hace el uruguayo, otra vez dijimos Uruguay. ¡Oh! ¡Uruguay! El uruguayo Jorge Drexler, ahora radicado quién sabe dónde, tal vez en Francia, no sé dónde está. Es un poco como Manu Chao, ciudadano del mundo. Es un buen pibe. La pasa bien. El tema es High and Dry de Radiohead. Y bueno, y esto ha sido el próximo miércoles, al menos con el bloque, como ahorita La Serpiente. Sigan con más Juguetes Rabiosos. Nos quedan todavía 15 minutos más para disfrutar y para hacerlo sangrar los oídos. Like I am home. that you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. Yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. You broke another mirror, you are turning into something you are not. Conversation, you will be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces, you just sit there wishing you could still make love. Speed at you, you will be the one screaming out. Don't leave me high. Don't leave me dry. Don't leave me high. Don't leave me dry. Had the best thing that you ever, ever had. It's the best thing that you ever had. The best thing you have had has gone away. Don't leave me high. Don't leave me dry. Rabioso. El cosmos donde planea la música. A dormir, vamos todos a dormir. Lindo tema para despedirnos, elegimos de cortina. Así ha pasado el programa número 14 de Juguete Reyes. Llegamos al borracho. En total sobriedad. Sí, obviamente. Como siempre que hacemos este programa, gracias a toda la gente que estuvo escuchando en FM San Patricio 103.3 de tu dial o a través de la www.radiosanpatricio.com.ar. Lindo programa tuvimos. Sí, mejor que el anterior para mucha gente. Sí. Pero vale. El productor pedía producción, hubo producción. Argentina va a jugar el Mundial 2010 gracias al señor Mario Volati y al señor Diego Armando Maradona. No, gracias a Lionel Messi. Y bueno, Cali, ¿alguien para saludar? ¿Alguien para...? No, hoy no me llamó nadie, por suerte. Así que un saludo para todos los que no me saludaron. Saludos, gracias otra vez a todos los que colaboraron en la presentación de Individuo Onigüent. fue un muy buen evento para los que no concurrieron. Yo como espectador lo disfrutaba mucho. El que se robó el libro, me lo quisieron cobrar a mí después el libro. ¿Eh? ¿Eh? Ah, perdón, ya voy a volver. Devolvé el libro. Perdóname. Y bueno, nos vamos a ir entonces hasta el miércoles que viene. Vamos a seguir. Gracias por escucharnos, gracias por estar despierto hasta ahora. Sobre todo la gente que trabaja mañana, como sí. Yo a las 4 de la mañana. Acostumbrate porque va a ser largo el camino. Si ya se quejan el primero, imagínate en el último. Nos vemos en un barcito llamado Llamá la Navidad. Llamá la Navidad, que venga rápido. Bueno, esto ha sido todo, Juguete Rabioso. Esto ha sido todo, amigos. Gracias. Hasta el próximo programa. El señor Pepe Leiva en la operación. Gracias totales. Alejandro Bubatosa en la producción. El Cali, Pepe y Guille estuvimos acá chupándole. Yo no tuve. Chupando el silencio, chupando el silencio a este micrófono. Me perdí algo en un momento, está bien. Sería. Chupás el silencio del micrófono. Gracias por todo. Hasta el miércoles que viene. Nos vamos con Green Day y Limp Bizkit. Alta despedida. Hasta el miércoles que viene. ¿Qué tema de Limp Bizkit? ¿Qué tema? Living it up. Drama makes the world go around. Has anybody got a problem with that? Yeah. My business is my business. Who's guilty? Can I get a witness? First thing first, the chocolate starfish is my man Fred Durst. Access Hollywood license to kill a redneck fucker from Jacksonville. Bringing on the dumb stuff funk. A microphone machete's in the back of my trunk. Rocking so steady with the he says, she says. And don't forget about the starfish navigation system. Don't hate me, I'm just an alien with 37 tons of new millennium. Dum diddy dum, where's it coming from? Mrs. Aguilera, come and get some. Oh no, which way to go? To the dance floor, it's double stereo. Pay me no mind, I seen the Fight Club about 28 times. And I'ma keep my pants sagging, keep a skateboard, a spray can for the tagging. And I'ma keep a lot of girls on my bandwagon, cause I don't give a fuck, living life in the fast lane.